Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 91.4 FM en Hoy Radio 4G. Soy Paloma Uriarte y este es el programa del Hércules Paralímpico. Es ya nuestro octavo programa. Así que os cuento que vamos a tener esta tarde. Como siempre tenemos una mesa de lujo, vamos a tener un nuevo compañero del primer equipo, que es la primera vez que está con nosotros aquí en la radio. Es Tony Navarro, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Tony, vienes bien acompañado, ¿verdad? Sí. A ver, preséntanos, ¿con quién vienes? Con mi madre, Pilar García Mascaraque. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y hoy también nos acompaña nuestro compañero Sergio Clemente. Hola, buenas. Hoy vamos a tener un programa repleto de cositas nuevas, ¿vale? Os vamos a presentar a nuestro nuevo compañero, os hablaremos un poquito de él para que lo vayáis conociendo. Luego también se unirá a nuestra mesa Héctor Gadea, que ya lo conocéis. Estará con nosotros sobre todo para trabajar y para hablar un poquito sobre cómo va nuestra liga. Dentro de poquito tenemos ya las jornadas en Valencia y os daremos información sobre ellas, sobre los partidos. También aprovecharemos hoy para hablar más de, no solo de fútbol, sino de también otros deportes, que bueno, pues que practican y están iniciándose en nuestros chavales. Y bueno, pues nos parecía muy chulo poder comentarlo con vosotros para que los conozcáis. Y bueno, como siempre, haremos también un ratito de tertulia y hablaremos un poquito de cómo va la Liga, la Champions y este tipo de cosas que le gusta tanto a nuestros chicos. Así que nada, con todos vosotros, pues no, os dejamos este nuevo programa. Tony, vamos a ir a por ti, vamos a hacerte preguntas que te queremos conocer. Mira, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo deporte? Pues realmente toda mi vida, pero lo que es un deporte adaptado o enfocado a personas con discapacidad, realmente un par de años, aunque hice un añito de natación adaptada en el hogar provincial. Tony, ¿nos cuentas para los oyentes cuál es tu discapacidad, o sea, entre comillas por decirlo, para que sepan cuál es la afectación? Claro. La física. Sí, sí. Qué simpático. Yo tengo una afectación en el tren inferior del cuerpo, una diplejia, y me afecta a ambas extremidades del tren inferior. Aunque también tengo una leve afectación en el brazo derecho, aunque es prácticamente mínima. Bueno, ahora porque lo has dicho, porque yo lo del brazo no me había ni dado cuenta. Poquito. Pero bueno, Tony, una cosa súper importante es que tú llevas muchísimo tiempo trabajando, has trabajado muchísimo en el gimnasio, ¿verdad? Sí. Eso es algo, Pili, que nos encantaría que nos contaras un poquito, todo el trabajo que hace tú. Bueno, es que Antonio está trabajando no solamente en el gimnasio, sino desde que tenía prácticamente 9 meses, que se empezó a trabajar con él, y llegado a los 15 ya no quería seguir con la fisio y pasamos al gimnasio, claro, que le ha venido súper bien, y bueno, gracias al gimnasio conoció al Hércules. Y bueno, aquí está. Claro. Súper bien. Súper bien. Hay que puntualizar que Tony pertenece al equipo de parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. Él, como bien ha explicado, es una diplejia, pero se engloba dentro de la parálisis cerebral. Tony, ¿y con nosotros cuánto tiempo llevas? Con el primer equipo como tal, pues jugué la temporada pasada ya como jugador y la temporada anterior estuve dando cierto apoyo. No jugué lo que es la liga, no llegué a estar con ficha, pero sí que di cierto apoyo, así que unos 2 añitos, 2 algo, no recuerdo bien. Yo tengo que decir que en estos 2 años has tenido pues una evolución impresionante. Yo creo que todos los que te conocemos y bueno, tenemos en mente pues cómo han sido esos primeros días, y como pues oye, la trayectoria está ahí, el trabajo está ahí y sobre todo el esfuerzo que hacéis diariamente, ¿no? La verdad es que sí. En el fondo yo creo que uno no se da cuenta del cambio que pega hasta que ve, yo qué sé, un vídeo, una foto. Como fue mi caso, vi un vídeo del primer entrenamiento y dije, oye, pues sí que ha cambiado, ¿no? Que sea un poquito, parece que algo sí que ha cambiado, vaya. Claro, claro. Además es un cambio, vamos, muy evidente. Muy claro, evidente. Sí. Además, eso, el año pasado fue el primer año que participaste en Liga. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste tú a nivel personal? Hombre, pues la verdad es que era un poco lo que siempre había querido, ¿no? El jugar en un equipo, pertenecer a un equipo como tal, porque tú puedes practicar un deporte a nivel individual, pero siempre te queda un poco la idea de decir, joder, quiero estar en grupo, quiero trabajar con un grupo de personas, hacer un deporte que me guste a mí y a ese resto de gente. Y la verdad es que fue muy bueno en todos los sentidos. a nivel personal. Pili, cuéntanos, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves que tu hijo empiece a jugar a fútbol y que de pronto, bueno, que esté convocado para ir a jugar a la Liga Nacional? Bueno, yo estoy encantada porque cuando iba al colegio, en el colegio se apuntó también a jugar al fútbol, pero, claro, tenía el problema de que pues con su discapacidad no llegaba y al final tuvo que salir. Y era su gran sueño, poder jugar al fútbol. Entonces, encontrar esto y que pueda jugar y que salga y que lo disfrute y que... Para mí es una vivencia para él. Bueno, yo todo lo que pueda vivir Antonio, para mí es genial, vamos. Él puede llegar a la luna si quiere. Entonces, por mí, encantada. Qué bien, esos son los mensajes que queremos que hagáis llegar. Sobre todo los familiares, que a veces, bueno, pues nos encontramos a gente que descubre todo lo que es el deporte adaptado, digamos, un poquito tarde, ¿vale? Que no es algo pues que esté a lo mejor muy publicitado. Como siempre decimos, se recomienda más los temas de piscina casi siempre. Siempre. Y a lo mejor olvidamos que, oye, pues es que mi hijo quiere hacer fútbol, es lo que le gusta, es lo que motiva. Oye, ¿por qué no? Claro. Esta tarde tenemos la llamada de un chaval que viene de la Asociación de Espina Bífida y parece ser pues que tiene una dificultad, pues, considerable en las piernas. De hecho, camina con andador y la compañera me decía: ¿tú crees que podrá ir al Hércules? ¿Crees que podrá participar con vosotros y demás? Y lo primero, bueno, pues Sergio y yo nos hemos mirado y, por supuesto, o sea, que se venga, que venga a probar. Evidentemente, luego tenemos distintos grupos, no todo el mundo que está en el Hércules Paralímpico compite ahora mismo, pero sí que tenemos una sección que es para pasarlo bien, para formar parte de un grupo, para trabajar la psicomotricidad, el estar en un grupo de referencia que nos lo pasamos súper bien. Luego hay otros que poquito a poco pues ya van teniendo más técnica, van teniendo más calidad, más trabajo y evidentemente están ya pues eso, compitiendo y al nivel al que están compitiendo nuestros chicos. Entonces, por eso que aquí las puertas no se le cierran a nadie y sobre todo es importante ese mensaje, qué bien, sí. Qué bien. Claro, sí, porque muchas veces el mayor escollo para que una persona con discapacidad o diversidad funcional, como queráis llamarlo, son los familiares. No hemos encontrado con los típicos casos de mi hijo quiere hacer fútbol, lo traigo para que pruebe, pero seguramente no sea capaz de hacer nada porque prácticamente no puede ni correr. Y luego se quedan asombrados muchas veces, ¿no? Cuando lo ven que lo consiguen y que son felices. Entonces, sí que pediríamos a los padres, familiares, amigos, que no pongan esa traba, que sean ellos mismos los que prueben, que vengan y, bueno, y si les gusta, que se queden, ¿no? A mí me queda por decir que yo cuando voy disfruto muchísimo. Y bueno, no sé, es que los veo jugar y me encanta. O sea, es que paso un rato bueno ahí en el campo viéndolos jugar, la verdad. Claro, no, yo también. Yo, por ejemplo, yo como jugador, lo que pasa es que, bueno, mi grado de discapacidad es relativamente leve. A mí me gusta mucho y me ilusiona verlos a ellos. En el caso de Tony, por ejemplo, yo siento debilidad por Tony, por ya no solo por el aspecto de la motivación que tiene, la capacidad de trabajo y de superación, ¿no? Que es lo que siempre decimos, sino porque el progreso, como bien decíais, es visible y a mí eso me ilusiona muchísimo. Claro, sí. Para mí el progreso no se puede dar sin un entorno que te condicione a ello, porque para mí el mayor problema de una persona con discapacidad no es su discapacidad, es que venga una persona y te diga: no, tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer esto. Entonces, en mi caso yo nunca he tenido ese problema. A mí nunca me han dicho: no, esto no lo puedes hacer porque te puedes caer, te puedes hacer daño. Eso no me ha pasado, yo sí que lo he visto y la verdad es que eso sí que da mucha pena. Pero bueno, hay que intentar motivar a la gente para que ese paso se dé y que cada uno practique el deporte que quiera o haga lo que quiera. Claro, si es que además nosotros lo que pretendemos, ¿no?, en el club es que todo el que venga a practicarlo, sobre todo por primera vez y si nunca ha practicado fútbol, que tenga una base. Como bien ha dicho Paloma, se le adapta a los entrenamientos, se adapta al grupo, pero lo bueno de todo es que al cabo del tiempo ya no hace falta adaptarle nada porque lo hace divinamente bien, sea lo que sea. Así es. Yo, bueno, me estoy sonriendo porque es que estoy recordando pues esos momentos con Tony, porque compartimos muchos momentos a veces en el banquillo, y estar en el banquillo es muy complicado, y más sobre todo yo lo veo en ti porque eres una persona muy muy comprometida con el trabajo, con el proyecto y con todo lo que hacemos, y me estaban viniendo ahora imágenes y momentos, digo, madre mía, los momentos que pasamos juntos en el banquillo, que es que Tony siempre está en el campo, o sea, aunque él esté sentado en el banquillo, os puedo asegurar que Tony, es que yo creo que tus compañeros desde dentro siempre te oyen, siempre te escuchan, es una pasada porque siempre estás con palabras de ánimo positivas y estás, vamos, pero al 200%, entonces yo que a veces necesito momentos de calma en el banquillo, pues claro, a veces pasamos momentos ahí súper muy tensos, muy emocionantes y súper intensos. Y la verdad es que Tony me gusta muchísimo porque esos ratitos que son muy complicados de gestionar, porque desde fuera, además es que siempre dicen lo mismo, es que desde dentro nosotros manejamos el partido de otra forma, Paloma, desde fuera a lo mejor nos veis sufrir un poquito más y evidentemente yo con Tony a veces es que nos cogemos y es que decimos, madre mía, vamos a respirar porque hay que transmitir todo lo positivo al campo, ¿no? Y la verdad es que Tony, a mí me gusta muchísimo sobre todo tu forma de pensar, cómo manejas esos momentos y transmites lo mejor de ti a los compañeros y eso que a veces... El estar en el banquillo, ya digo, es un poco, a veces, difícil. Bueno, dicen que el futbolista es el deportista más egoísta del mundo, porque siempre quiere jugar y para jugar tiene que estar fuera del banquillo. Pero si estás en el banquillo, pues hazlo igual que bien que lo harías, como si estuvieras fuera, yo qué sé. Yo intento estar dentro del campo, no estando fuera, o sea... Llega un momento en el que ya la garganta no me da más de sí y no puedo gritar más, pero mientras puedo... pues intento estar ahí dentro, o sea, yo qué sé, por lo menos que pasen corriendo por la banda y escuchen un grito, aunque sea un alarido que no entiendan, ¿sabes? Pero que escuchen algo y digan, joder, vale, hay alguien ahí que me está apoyando, pues eso. No, y además que todo suma, ¿no? Porque cuando vienes a practicar y luego a competir en un deporte de equipo, los que se quedan en el banquillo, claro, es jodido, pero sobre todo también el ambiente que se crea fuera del campo, es decir, los ratitos de hotel, por ejemplo, los que estamos más tranquilos, eso también, el crear un buen ambiente y el pasárnoslo bien, también suma para que luego vayas motivado y con más ganas a claro, seguir compitiendo, a los viajes son bueno, relativamente duros porque son muchas horas fuera de casa, muchas horas en el autobús y si no hay un buen ambiente se hace duro. Claro. Además, yo quiero resaltar que Tony, quiero decir, para mí me pareces una persona muy muy valiente, porque el año pasado es que incluso te pusiste bajo palos, te pusiste en portería, o sea, que todo por el equipo. Que es que, exacto, todo por y para el equipo, y yo creo que, bueno, que es algo complicado, que esa flexibilidad mental para decir, ostras, mi equipo me necesita en esta posición, entreno duro, me machaco y entreno con los porteros a tope, porque el año pasado pues tuvimos bajas en portería, tuvimos la lesión de Miguel, tuvimos un fin de semana, el último fin de semana que Alex, nuestro capitán, no podía estar. Entonces, claro, se juntan una serie de incidencias y yo la verdad es que decía, madre mía, ¿cómo hablamos con Tony? ¿Cómo le vamos a explicar esta idea? Y es que no hizo falta, porque automáticamente tú viste que estaba esa necesidad ahí, que el equipo te necesitaba en portería y tú, vamos... Yo es que no recuerdo ningún tipo de protesta ni queja ni nada. Te puedo decir que salimos pues prácticamente corriendo a comprar los guantes, las coderas, las rodilleras, todo el equipo. Compramos el equipo completo. Sí. Eso es, hay que decirle a la gente, ¿no? Eso es maravilloso porque además se da mucho en los casos, sobre todo en las clases bajas, porque nuestro fútbol, acordaros que juegan, nos clasificamos, hacen una clasificación funcional y nos clasifican desde clase 5 hasta clase 8, 5, 6, 7 y 8, ¿de acuerdo? Las clases 7 suelen ser hemiparesias, de un lado, las clases bajas, en este caso 5 y 6, son biplegias o sobre todo el tren inferior afectado, las dos extremidades, las dos piernas, y las clases 8, pues digamos a la gente que tiene muy poca discapacidad, daño cerebral adquirido y demás, ¿no? Y con las clases bajas eso sucede siempre tienen esa voluntad, porque también pasa con Alfonso, ¿no? Que también se le ha pedido alguna vez que juegue de portero y demás, y siempre están dispuestos a lo que sea. Entonces eso, y fíjate que supuestamente son los más afectados, que podrían tener más pegas, más a la hora de tener limitación y tal. Oye, mira, que yo de portero a lo mejor no, al contrario, enseguida te dicen que sí. No, por eso que para mí eso son cosas que es que no sé cómo explicarlas, son valores añadidos que creo que tenéis. Que nos cuente Tony su experiencia. Sí. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que uno lleva tanto tiempo queriendo jugar a fútbol que en el momento en el que te dicen puedes jugar a fútbol, te da igual dónde, en la portería, en el banquillo, en el centro del campo, en la grada, o en tu móvil con el WhatsApp mandando un audio porque no has podido ir a la concentración, yo qué sé. A mí me dijeron, ¿quieres jugar deporte? Y dije, vale. Mientras juegue al fútbol, mientras pueda ayudar y mientras me sirva a mí como experiencia personal, pues lo que haga falta, yo qué sé. ¿Y cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo estuviste en portería? Hombre, pues... pudo salir mejor o peor, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que siempre pues, lo intenté y ya está. O sea, en el fondo lo que a uno le tiene que quedar es lo intenté, entrené, hice yo creo que todo lo que pude. Es simpático. Y ya está. Oye, sí, soy buena persona. Hiciste un gran trabajo, hombre, que haya un gol en... Jolín, es que no sé, o sea, ¿a qué portero no le han metido nunca un gol? O sea, por favor, explicarme. Decidme, o sea, es que el que se pone en portería se expone a eso. Ese gol entonces... se podría haber evitado, pero... Bueno, pero a veces, oye, pues es algo que ocurre, si no, pues este fútbol, imagínate. Hombre, también hay que ser crítico. ¿Sería un fútbol sin goles? Claro, pero lo importante es, una cosa es ser crítico y decir, ostras, aquí esto lo tengo que mejorar, estupendo. Y otra es ya luego el machaque, el cachondeíto, que tenemos todos con el golito, que tal, que no sé qué... Sí, me estoy riendo porque, bueno, hay gente que todavía no está aquí sentada en el micro, pero cuando se siente ya veréis por qué van las cosas. Entonces... No, también hablaremos de él. Ya hablaremos. El bolígrafo. Pero bueno, que está muy bien. Por eso os digo que para mí, Tony, creo que eres un deportista completo al 100%. Creo que aportas muchísimo al equipo y ya te digo, una persona que tiene la capacidad de decir me adapto a lo que haga falta, a la necesidad del equipo... Y lo doy todo, y además es que tú encima ibas y te entrenabas específicamente para ello. O sea que sí, a mí me parece muy, o sea, muy valioso, vamos, yo lo veo así. Es que ya te lo he dicho, se intenta hacer al máximo nivel dentro de tus posibilidades y ya está. Puede salir mejor, peor, te pueden meter un gol, dos, de falta, como sea, como me metieron a mí. Pero yo qué sé, yo me quedo con el hecho de que intenté hacerlo lo mejor posible y ya está. Y si cogéis y este año me decís de ponerme otra vez de portero, igual la plantilla está en contra para que no nos metan más goles. Pero pero si me lo decís, pues yo no diré que no, la verdad. Tampoco le he cogido miedo. Hombre, si contamos con Héctor de defensa... Pues, Joder, entonces no sé no yo. No te vamos a decir que no de portero. Madre mía, ¿cómo estáis de chiquetes este año, eh? Depende de quién esté delantero en el otro equipo. Si hay alguna así un poco rápido, igual se pone otro. Bueno, aquí ya se empiezan a soltar muchas pullitas estos compañeros. Vamos ahora en unos minutitos a que entre también Héctor Gadea en la mesa, ¿vale? Y así podemos hacer un debate un poquito más amplio sobre estas situaciones. Vale. Pilar, ¿algún consejo para tu hijo? A ver. Yo, pues que siga siendo como es. Que no sea tan exigente consigo mismo porque lo es mucho, eso se lo digo muchas veces, porque sufre y a veces no hay que machacarse tanto. Pero bueno, pero que siga él con el camino que lleva, que lo lleva muy bien. Bueno. Yo es que creo que esa, porque también se lo digo muchas veces a Tony, ¿no? En los entrenamientos, comentamos las jugadas y tal, y siempre, digamos que se machaca, ¿no? Como tú bien dices, Pili. Pero yo creo que esa exigencia es lo que le está llevando a Tony a mejorar tanto, ¿de acuerdo? Es verdad que a lo mejor puede incluso correr en su contra, pero yo creo que por ahora lo está gestionando bastante bien. Siempre hay que ser exigente con uno mismo y ser bastante duro para poder progresar. Yo creo que tiene que controlar un poco porque es en todas las facetas de su vida, entonces a veces sufre más de la cuenta, entonces tiene que intentar... A veces me vienen por todos lados, pero yo qué sé. Y luego las cosas no son tan graves. Claro, eso sí. Bueno, entonces nada, te daré pase ahí con la psicóloga del equipo para trabajar un poquito más estas cosas, ¿vale? Yo creo que sí. Pero está muy bien, esa exigencia si la canalizamos y la gestionamos bien, luego se convierte en buenos resultados y en satisfacción, porque ya te digo que en estos dos añitos yo lo único que he visto en ti ha sido esfuerzo, progreso, muchísimas ganas de seguir creciendo y de aportando. Y cuando ves esas cosas dices, ostras, qué pasada, ¿no? O sea, este equipo se nutre, este proyecto se nutre precisamente de esos valores, eso es lo que realmente mueve el proyecto. Y mientras siga así, pues por supuesto, yo creo que estaremos todos aquí echándonos una mano. Pili, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros por invitarme. Claro, tú ya sabes que esta es tu casa, aquí sabéis que pringamos siempre a los papis para todo. Bueno, Pili, prepárate porque cuando hagamos el amistoso el Día de la Madre, te vas a tener que volver a poner las botas. Sí, sabéis que yo estoy un poco como que para allá, ya no puedo. Ya, pero no pasa nada, yo seguro que vamos, que bueno, ese día puedo hacer algo, sí. Intentaré. Genial, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Pili. Vamos a dejaros unos minutitos que nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos, incorporar a nuestra mesa a Héctor Gadea. Y seguiremos con nuestra liga, el Hércules Paralímpico, y muchísimas más cosas sobre deporte adaptado, ¿vale? Un saludo. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la una de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La Oíd lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al poteboleto de la OID. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OID nos toca a todos, la OID te toca. El bote acumulado hoy martes 30 de enero es de 393.662 euros. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Uriarte, Hércules Paralímpico, en Oíd Radio Costa Blanca. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos... pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oíd Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. Oíd Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Incorpora el guante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, seguimos con todos vosotros en el octavo programa del Hércules Paralímpico. Como sabéis, soy Paloma Uriarte y estoy aquí, bueno, pues muy bien acompañada. Hemos hecho un pequeñito cambio en nuestra mesa y se une con nosotros Héctor Gadea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alias El Guante, estoy escuchando por ahí, ¿verdad? ¿Alguien quiere explicar eso? Bueno, en realidad esto se debe a que en la última jornada de liga pues surgió que tengo un guante en las botas y pongo los balones pues que van a la cabeza directamente para que marquen gol. Sí, esas asistencias ahí, vamos. Bueno, magníficas, ¿verdad? Al principio solo lleva una, pero... pero fue preciosa. Por sí, algo no, se ¿no? empieza. Bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, ya sabéis que aquí el humor siempre está presente. Vamos a hacer una pequeñita cosa. Ya que tenemos aquí a, bueno, pues Tony, como era el primer día que venía a la radio y demás, yo también había pensado que, bueno, que normalmente soy yo la persona que hace las preguntas, la entrevista y demás. Pero, Tony, ¿qué te parece si tus compañeros, Héctor y Sergio, pues te hacen también preguntas? Ahora está de moda, ¿no?, que los deportistas entre ellos se pregunten. Vamos a hacer aquí en plan como Piqué, que está entrevistando a sus compañeros. ¿Qué os parece? ¿Alguna pregunta que le queréis hacer a Tony? Bueno, yo básicamente lo que le preguntaría es cuánto disfruta del deporte que está haciendo y de las concentraciones, sobre todo de las concentraciones. Pues... La verdad es que no tengo una palabra para decirte cuánto disfruto. No tengo una palabra para decirte cuánto disfruto al uso, porque es demasiado. O sea, las concentraciones las disfruto muchísimo y el deporte en sí, ya lo he dicho, ¿no? Siempre he querido practicar el fútbol y joder, ya tengo esta oportunidad, así que no tengo mucho más que responderte. O sea, Lo disfruto muchísimo. Muy bien, muy bien. Nada de preguntas incómodas, por favor. O sea, portaros bien con vuestro compi. Vaya, pues ya me tendré que pensar otra. No, yo es que como ya se ha arreglado el pelo, no tengo por dónde. Pero sí le preguntaría que cuáles son sus metas. Pues mis metas ahora mismo es seguir mejorando. Porque creo que puedo llegar a tener un buen nivel en el fútbol. Y también quiero probar en algún otro deporte paralímpico, porque creo que mi discapacidad me puede condicionar a que destaque o que pueda practicar a un mayor nivel algún otro deporte. Uh-huh. Pero vamos, es eso. Perfecto, mira, vamos a aprovechar que Tony ha comentado esto de otro deporte, porque precisamente hoy queríamos hablar no solo de fútbol, porque en la mesa tenemos a estos tres deportistas que son futbolistas, ahí vamos hasta la médula, pero aún así ellos están empezando a prepararse otros deportes adaptados, y a mí sí que me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de ello, ¿vale? Que la gente conociera en qué deportes os estáis fijando más ahora para ir trabajando. Os voy a comentar, no es que vayan a dejar el fútbol, ni mucho menos, ya sabéis que yo no les pienso dejar, les voy a hacer que firmen algún tipo de cláusula o algo así, o alguna historia para que no se me vayan, porque evidentemente si se me van aquí estos tres titulares, ¿qué hago yo en el equipo? Entonces, nada, vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale, chicos? ¿En qué deportes estáis ahora, aparte del fútbol, también estáis fijándoos para poder empezar a trabajar? Venga, Héctor. Bueno, pues, venga, va, voy a ser yo el primero. Voy a lanzar la exclusiva aquí. Yo estoy viendo para prepararme para lanzamiento de peso y, bueno, llevo desde verano que empezamos a verlo. Y nada, pues he empezado unos entrenamientos ligeros de momento, preparándome físicamente. Y nada, espero en un futuro ya no muy lejano empezar a probar el lanzamiento de peso. Muy bien, bueno, dejamos ahí esa exclusiva ahí, ¿eh? Bueno, yo teniendo en cuenta que mi afectación es del tren inferior y en el tren superior no tengo prácticamente nada. Había pensado en la halterofilia paralímpica, en la modalidad de, o en el tipo de prueba de prebanca, y bueno, lo estuve comentando con Sergio en septiembre o por ahí, si no me equivoco, pero tengo todavía que mirar así algún entrenamiento más específico. Estoy entrenando en gimnasio, pero de momento no he hecho ningún entrenamiento específico, pero vamos, que mi objetivo es en un futuro poder practicar esta disciplina. Tony, para poder practicar ese press de banca adaptado necesitas un press de banca con una serie de condiciones, ¿verdad? No sé si llevan algún tipo de cinturón, ¿podrías explicar un poquito? A ver, yo creo que en mi caso particular no tendría ningún problema, porque pese a que tengo una afectación en el tren inferior, yo puedo apoyar las piernas y aguantar mi peso. Pero hablando así a rasgos más generales, sí que generalmente se ponen una especie de cinturón en las piernas, y el banco es más largo y los atletas hacen el movimiento tumbados, completamente tumbados, con las piernas encima del banco y esta cinta atada, porque generalmente o no tienen prácticamente movilidad en su tren inferior o es muy reducido. Exacto, qué bien. Y Sergio, tú también creo que tienes algo en mente, aparte de fútbol. A ver, muchas cosas en mente, ¿no? Porque todo esto surge, para que la gente lo sepa, tenemos creado un club que se llama Veda Sport, Club de Deportes Adaptados, para gestionar lo que es el equipo del Hércules Paralímpico y la escuela. Y luego, bueno, pues pensamos que teniendo el club, ¿por qué no podíamos hacer otro tipo de deportes? Ya que desgraciadamente el fútbol paralímpico en estos próximos Juegos, valga la redundancia, Paralímpicos de Tokio 2020 no participa, no es deporte paralímpico, ¿por qué no intentar que los chavales, ya que somos unos portentos físicos deportivos, ¿no? puedan practicar y tal vez llegar a cotas mayores, pues como una paralimpiada, ¿no? En cualquier otro deporte que les llame la atención o la atención, que les guste practicar, no sé. Entonces, en mi caso, de forma personal, yo estoy entrenando en para bádminton. También me quiero preparar para triatlón, ¿de acuerdo? Y luego, dentro del club Bedasport, pues quiero entrenar a estos dos fieras, cada uno para su modalidad, a ver hasta dónde podemos llegar, y no solo a ellos dos, sino a otros tantos que se quieran animar a practicar otro deporte. Bueno, pues dentro del club Bedasport vamos a trabajar en ello. Oye, chicos, y Héctor y Tony, ¿de dónde surge esa motivación para buscar ese otro deporte? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, en mi caso, yo siempre lo he dicho, como he llegado un pelín tarde al fútbol. ¿Un pelín? Un pelín. No, quizás mucho. 20 años, algo así. Un pelín tarde al fútbol. La idea surge de, bueno, que yo siempre, mi objetivo es jugar o a ver, competir con la selección española y tal. Yo ya me veo un poco, pues eso, un poquito ya mayor y tal. Y entonces estuve viendo otras opciones, y las otras opciones pues eran meterme en otro deporte. Y hablando un día con Sergio, bueno, encontramos un deporte en el que puedo sacar más, a lo mejor un pelín más de provecho, y que puedo estirar un poquito más la carrera deportiva, digamos. Y entonces encontramos el peso, y de ahí es de donde viene. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y Tony, cómo fue lo tuyo? Yo básicamente es porque en el fútbol, aunque voy a intentar siempre competir a mi máximo nivel y creo que puedo subir mucho mi nivel, me quedan muchos años, he llegado un poquito más pronto que Héctor, tampoco mucho, quería, aparte del fútbol, tener otro deporte para practicar, porque en el fondo lo que más me gusta es practicar deporte. Y un día, hablando con Sergio, me dijo la posibilidad de hacer algún otro deporte más con el club Bedasport. Y estuve mirando algún deporte que encajara con mis características, por decirlo de alguna manera, y la halterofilia me pareció un deporte que me llamó la atención, y decidí pues informarme un poquito más y eso. Yo, en ambos casos, voy a tener que corregirlo, porque el hacer este otro deporte no es para, por ejemplo, en el caso de Héctor, alargar su carrera deportiva, porque de hecho esta es su tercera temporada y cada año está mejor. O sea, tiene más años, pero está mejor. Puede llegar a donde quiera con trabajo y constancia, incluso a la selección nacional, ¿por qué no? Eso da igual la edad. Hay gente internacional que tiene 40 años, entonces el por qué no. Bueno, ¿no? Pero fue como empezamos a hablar esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, esto, claro. Empezamos a hablar así. Claro, por eso. No vamos a decir dónde, pero lo empezamos a hablar así. Por eso. Y luego, en el caso de Tony, como he dicho antes, su progresión está siendo abismal. Entonces, él va a llegar donde él quiera. Las clases bajas sí es cierto que siempre están más limitadas a la hora de poder participar, pues bueno, porque por su afectación, ¿no? Es más, pero hay clases bajas súper potentes que juegan a nivel internacional, y él con la progresión que lleva puede ser una de ellas. Yo se los propuse a ambos porque, igual que sucedió con el Hércules Paralímpico, en mi caso, como discapacitado también, me hace mucha ilusión que la gente pueda practicar fútbol con una discapacidad, ¿no? Sea cual sea. Pero también cualquier otro deporte, porque yo afortunadamente viví las Paralimpiadas de Sydney 2000. Para mí fue una experiencia inolvidable, y quiero que puedan practicar, o sea, puedan llegar ahí el máximo de deportistas posible, y si es de nuestro club, mucho mejor, ¿no? Pero ya no solo una Paralimpiada, un Mundial, un Europeo, cualquier internacional, y representar a España, que es muy bonito. Uh-huh. Y chicos, un poquito ahora, para ponerme yo también un poco al día ya a nuestros oyentes, ahora mismo, ¿en España hay competiciones específicas de lanzamiento de peso, de para bádminton, de halterofilia? ¿Cómo va ahora mismo? Pues mira, justo este fin de semana se celebra un campeonato de España en Valencia de atletismo. Uh-huh. O sea, que supongo que ahí habrá lanzamiento de peso. Yo, por lo que he estado mirando, he visto las medias que hay que lanzar de peso, los distintos tipos de bolas que hay. Sí, hay de todo, hay de todo. Y justo se hace en Valencia, o sea, que se hace aquí al lado. Claro, es que el lanzamiento de peso entra dentro del atletismo y competiciones de atletismo adaptado hay muchísimas durante todo el año. Y bueno, en la halterofilia también hay competiciones a nivel nacional, aunque sí que es cierto que yo me estoy informando más un poco a nivel internacional por el tema de que las clasificaciones se rigen por, en teoría, por un, como, o sea, lo manda una federación a nivel internacional. Entonces yo me estuve informando qué criterios de clasificación siguen para clasificar, valga la redundancia, a los diferentes deportistas. Y entonces me estuve centrado más en eso para ver si yo encajaba dentro de este deporte y cómo podría encajar y todo ese tema. Y una pregunta, ¿pensáis que, bueno, yo voy a ir lanzando así preguntas y vais diciendo, así también la gente pues va, pues tiene algunas inquietudes así? A veces nos dicen, o nos ha pasado con deportistas, que hay deportes que son, entre comillas, incompatibles. Mentira. A la hora de entrenar. Entonces, Sergio, ¿qué, no, cómo ves, creo, tú este tema? Yo creo que esos son iluminados que salen de vez en cuando, como aquel que dijo que el café era malo y luego bueno, el aceite era malo y luego bueno, y luego salen una serie de personas que por ganar notoriedad o lo que sea. Muchos técnicos también lo dicen, ¿no? Ese fue mi caso, ya lo conté alguna vez, creo. Yo empecé en natación y compaginé fútbol cuando lo conocí. Claro, yo soy futbolero y me gustaba. A mí el monitor, el técnico de natación, me dijo que eran incompatibles. Yo no lo creo así. Cada uno puede tener su opinión. Yo no creo que así sea. De hecho, yo creo que a través del fútbol estos dos bicharracos van a encontrar la motivación para poder practicar otro deporte, y de hecho se están iniciando en ello por esto. En cuanto a entrenamientos y demás, claro que son diferentes los específicos para su modalidad deportiva, luego los comunes o genéricos pues son los mismos, pero no hay, yo no creo que haya deportes incompatibles, yo no creo que haya nada en la vida incompatible una cosa con otra. Yo tengo que decir que, bueno, como compañera vuestra, la verdad es que veo que la palabra no puedo, imposible, creo que no existe para vosotros. Creo que lo principal es tener un buen entrenamiento mental, y sé que se lo tenéis, sé que esa preparación la tenéis, y bueno, pues la verdad es que súper contenta de que iniciéis ahora pues este otro proyecto para ir entrenando de forma mucho más específica. Os advierto que creo que va a ser un entreno específico un poquito duro, porque si vais a tener aquí a vuestro compañero Sergio planificando nuevas rutinas, ya no solo de ejercicio, sino de alimentación y demás, pues no sé, ¿nos haces un avance, Sergio, de cómo, bueno, vas a escucha, planificar? Sí, bastante lo estamos sufriendo ya en el fútbol como compañero, sobre todo yo, que cuando hay algo siempre me mira a mí. Pues ya tenerlo de entrenador va a ser duro. Duro no, lo siguiente. Hombre, yo no creo que tenga ninguna queja, sobre todo en este caso, Héctor, como bien dice, todo el mundo le dice que se está quedando fino. Entonces yo... Eso es verdad. Ve, los resultados están ahí, son muy buenos. Si quieren llegar lejos, ellos bien saben que tienen que currar, ya no solo dentro del campo, sino fuera del mismo, con el descanso, la alimentación, cuidarse al 100% a todos los niveles. Y para eso hay que ser exigente, como el profe Ortega, ¿no? Con Diego Costa, que lo ha puesto ahí en dos meses. Lo ahí ha puesto a tope. Ya, pues, trabajar y... Eso no está pagado. La verdad es que eso no está pagado. No, nuestro, como lo ha puesto en dos meses, eso no está pagado. En nuestro caso, en ellos sí. En ellos sí está pagado. Y muy bien. En nuestro caso no. En nuestro caso todo es voluntad. Por eso, pero que mientras tengáis esa voluntad de hierro, yo creo que os podéis proponer cualquier tipo de actividad, de deporte o proyecto, que seguro que va a ir para adelante. Así que, bueno, yo creo que estaría muy guay, ¿no?, que nos fuerais informando o que os vinierais aquí al programa y nos contarais un poquito cómo son esos primeros entrenamientos, qué necesidades tenéis, ¿vale? También eso estaría guay, porque nos gustaría que nos escucharan también nuestros patrocinadores, colaboradores, y bueno, pues también acercarles este proyecto y estas iniciativas. Creo que también puede estar guay, porque creo que para competir a estos niveles, pues me imagino que a nivel individual pues también se necesita una serie de recursos. Uh-huh. A lo mejor ahora, como decías, aquí hay un atletismo, en Valencia, igual pues bueno, pues está cerquita y demás, pero luego también conllevará una serie de costes, y bueno, ya si nos planteamos cuotas internacionales, me imagino que eso también habrá que sopesarlo, ¿no, chicos? Bueno, eso ya se lo dejaremos al entrenador, que vaya investigando a ver cómo va todo, y ya que nos vaya informando. Pero sí, la verdad es que se va a necesitar mucha ayuda para no para salir adelante, sino para ayudarte a trabajar, a todos los costes que esto conlleva. Pero bueno, nosotros confiamos y seguro que esto va a salir adelante y vamos a llegar muy lejos. Claro, sí, en el momento en el que consigamos un buen nivel, si trabajamos duro, yo creo que ese tipo de cosas llegarán solas. Pero claro, no nos podemos parar a pensar en patrocinadores y ayudas si no hemos empezado a entrenar fuerte todavía. Yo creo que en el momento en el que trabajemos bien, fuerte, con actitud y demás, ahí ya empezarán a llegar las cosas solas. Claro, de buena a primera no te pueden ayudar, ¿no? Siempre tienes que mirar con el proyecto del Hércules. Empezamos con 4 duros y éramos 15 chavales, ahora somos 50 y seguimos teniendo 4 duros, a lo mejor un poco más, pero ahí estamos, ¿no? Siempre se va a intentar sacar todo adelante, que por motivación y trabajo no sea. No, además eso lo tenemos ahí y sobre todo, como sabéis, también tenemos el apoyo incondicional siempre de la familia, que bueno, que ya veo que están a tope, implicadísimos al 100% y bueno, pues con muchísimas ganas de veros ahí dando esos pasos, así que genial, chicos. Imagínate. Aparte de estos deportes, quiero decir, ¿os habéis planteado alguna vez algo así? Yo principalmente no. Yo principalmente cuando empecé aquí pensaba solo en fútbol. Nunca había pensado en hacer otro tipo de deporte, pero bueno, al final vas viendo que hay más deportes. Hace eso, poco fue la Paralimpiada. Eso te iba a comentar, Héctor. Al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Tú como televidente, como espectador, como persona normal que necesita información y a lo mejor no la tiene, vamos a hacer esto como una crítica, ¿no? ¿Qué conocías del deporte adaptado? Nada. Las Paralimpiadas. Las Paralimpiadas y tampoco te las hacían. Te las hacían a las 3 de la madrugada en la 2 o en Teledeporte y la verdad es que nada. Yo siempre he dado las gracias a Paloma por el trabajo que hace y tal, pero sobre todo a Twitter por haber tuiteado un día una noticia de que había un club de fútbol. Es que y a partir de ahí ha surgido todo esto. He visto más deporte adaptado. La verdad es que en cuanto entras en el mundo del deporte adaptado, ves a la gente cómo trabaja en el deporte adaptado y los chavales más afectados, menos afectados, cómo son deportistas, cómo compiten, pues te entran ganas de competir. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezas a mirar. Pero hasta que no encontré yo ese tweet, yo no sabía nada. Sabía que habían 4 atletas que competían. Yo estuve unos años en un centro para discapacitados, sacándome un título. Veía el baloncesto en silla de ruedas, que es sobre todo lo que más se promociona. Y poco más, poco más. Yo conocía previamente la natación y ya está. Porque como estuve un año en un curso de natación adaptada y sí que conocí un poquito más y de hecho si no me equivoco me dijeron de que podía llegar a competir y demás, pero fuera de la natación no conocía absolutamente nada. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Afortunadamente cada vez va viendo más información, se está conociendo más gente, ¿no? Como sucede también en el deporte normalizado. Sí, normalizado, de válidos y tal. Se conoce a lo mejor a la estrella puntual de ese deporte y entonces la gente se motiva con él, se informa y demás. Aquí conocíamos el baloncesto en silla de ruedas, el fútbol para ciegos y la natación por Teresa Perales, que yo muchas veces lo digo, ¿no? Con todos mis respetos porque admiro mucho a Teresa Perales, pero yo ya estaba un poco hasta las narices de Teresa Perales y de ver solo a Teresa Perales en todos los lados, porque solo se sabían de esos deportes. Ahora, afortunadamente, como digo, pues ya conocemos a David Casino, de atletismo, a Ricardo Ten, a Loida Zavala, por ejemplo, en halterofilia. Pero hasta que ha sucedido eso y hasta que las empresas han entrado a patrocinar este tipo de deporte y demás, había muy poca información, ¿no? Sí, yo también estoy contigo. Estaba recordándome, por ejemplo, que ahora, bueno, pues en balonmano, pues normalizado y demás, ¿no? Pues campeones de Europa. Y yo el otro día cuando vi las noticias, creo que les dedicaron 2 minutos y solo había noticias de fútbol. Me parece un poquito triste. Sí, a lo mejor ahora durante una semana están saliendo en el periódico y después se olvida. Además, ahora que dices el balonmano es una de las ligas nacionales más olvidadas de toda España. Y eso que es una pasada, y la selección siempre ha estado ahí. Y todos los jugadores de balonmano tienen que emigrar fuera a jugar, porque aquí no hay subvenciones, no hay dinero, los equipos desaparecen, o sea, que es que... Y son campeones de Europa. Uh-huh. Es una pena y a la vez una un poco vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues desde aquí lanzamos esa crítica constructiva, a ver si tomamos nota, y también pues le vamos dando espacio a otros muchos deportes que hay ahí. Vamos a hacer una breve pausa, ¿vale, chicos? Y vamos a volver con todos vosotros. Vamos a hablar un poquito también, vamos a hacer un poco de tertulia y vamos a ir repasando pues esas noticias futboleras que tanto le gustan a nuestros chicos. Y vamos a contaros también cosas sobre nuestra liga, que dentro de nada tenemos otro fin de semana y liguero y de competición, ¿vale? Así que en un minutito volvemos con todos vosotros. Hasta ahora. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La OIZ. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIZ Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. La OIZ quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al poteboleto de la OIZ. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El bote acumulado hoy martes 30 de enero es de 393.662 euros. OIT Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Muy buenas tardes, soy Paloma Uriarte y seguimos con el Hércules Paralímpico, nuestro octavo programa. Como os decía esta tarde, estamos con Héctor Gadea, con Toni Navarro y con Sergio Clemente. Y vamos a dejar esta última parte del programa para hablaros de que dentro de nada tenemos fin de semana de liga. Entonces, chicos, contarnos un poquito cómo habéis vivido este primer fin de semana, ¿vale? Que ya hemos hablado un poquito de ello, pero como el otro día no estabais vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo habéis vivido este arranque de liga, estos dos primeros partidos? ¿Cómo han ido? ¿Cómo los habéis vivido, chicos? Bueno, pues yo creo que de manera muy intensa, ¿no? Con un viaje un poco duro, ¿no? A Barcelona, pero muy bien. La verdad es que yo creo que los dos partidos el equipo salió muy serio, muy concentrado. Pese a las dificultades que nos pudieron surgir, muy bien. Y solventamos los partidos bien. Con carácter y yo creo que muy bien. Y fuera del campo también con buena compañía y ya está, ¿no? Más cosas que queréis añadir, chicos. No, nada, pues eso, con muchas ganas, porque nosotros hacemos una pretemporada muy larga, empezamos casi como los equipos profesionales a entrenar y nuestra competición no empieza hasta pasadas las Navidades de enero, ¿no? Entonces vamos acumulando ahí ganas y ganas y ganas en, entre entrenamientos y partidos amistosos, y cuando llega la primera jornada pues tienes esos nervios ahí a flor de piel para empezar y hacerlo bien, pero como digo, con muchas ganas y mucha ilusión y muy motivados. Muy bien. Héctor, tú ya nos comentaste un poco cómo viviste ese primer fin de semana. ¿Hay alguna cosilla que quieras añadir ahí? ¿Lo contó todo? No, la verdad. Sí, lo conté todo. ¿Todo, todo? No, la verdad es que, como bien dice Sergio, es llegas con muchas ganas de competir, muchos nervios. Sobre todo, como ya comenté la otra vez, el primer balón nuestro. Para ya coger la seguridad del balón, de empezar a jugar y bueno... la verdad es que fue un fin de semana perfecto, nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, la verdad es que, y además deportivamente salió todo, yo creo que a pedir de boca, entonces sí. Ninguna queja del fin de semana. La verdad es que sí, la verdad es que muy bien, porque cierto es que hacemos un trabajo todos los viernes y los fines de semana que podemos muy bueno. Eso se plasmó en las dos primeras jornadas, nos salió todo redondo, el cuerpo técnico nuevo está aportando buenas y cosas, hay muchas novedades y nada, a esperar la segunda jornada que ya llega pronto. Vale, eso vamos a decirle a nuestros oyentes, porque el día 17 y 18 de febrero jugaremos en Buñol. Allí tendremos dos partidos, el sábado por la tarde jugaremos contra Dispor B y el domingo por la mañana jugaremos contra Málaga Siempre Fuerte. Aprovecho para informar a nuestros oyentes que estamos organizando un pequeñito viaje, una pequeñita escapada, y pondremos un autobús que saldrá el sábado a mediodía desde el Rico Pérez para ir a ver el partido del sábado por la tarde y luego volver aquí a Alicante. Os iremos dando información a través del Facebook para si hay gente que se quiera unir. Para animar, no para jugar. Exacto, para animar, porque será, bueno, son los partidos que jugamos más cerca de casa. Ya sabéis que luego jugaremos en Cáceres, jugaremos en Málaga, y habíamos pensado, pues bueno, que, hombre, siempre nos encanta tener a alguien cerquita, y la verdad es que tenemos la gente cerca pues cuando jugamos en casa. Lamentablemente la afición es un poco difícil. Tenemos una peña allí, la peña del Turia del Hércules en Valencia va a ir a animarnos. Sí, bueno, ya los estamos movilizando y están, bueno, contentísimos de decirles que vamos para allá. Creo que ya están ahí a tope organizando ese fin de semana para que no falte nadie. Entonces la verdad es que creo que va a estar muy chulo, por eso queríamos anunciarlo y que la gente pues se vaya sumando, que se venga, que seguro que es un gran espectáculo, ¿no, chicos? Sí, además el salir a un campo de fútbol y que la gente te anime, te chille, te aplaude y tal, tiene que ser una gozada. Nosotros, por desgracia, solo hemos tenido, bueno, por lo menos yo solo he tenido un partido, un fin de semana aquí en casa en Alicante, y que la gente me viera, la verdad es que era una pasada. Entonces, el tenerlos aquí tan cerquita, como vamos a jugar en Buñol, y que se puedan desplazar y salir a un campo a calentar y ya tenerlos ahí encima gritándote y animándote, pues vamos a disfrutarlo con ellos y vamos a intentar que se lo pasen bien. Y bueno, y más allá también del apoyo que nos pueden llegar a brindar, también puede ser una buena oportunidad para toda la gente que no conozca este deporte adaptado como es el fútbol 7 paralímpico, para ver de verdad un partido de nuestra liga a nuestro nivel y que realmente vean de lo que somos capaces, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿no? Fútbol 7 paralímpico, serán cuatro personas muy afectadas detrás de un balón y no habrá nada de intensidad ni de juego. Y yo creo que fue una buena oportunidad para que la gente, además de nuestra ciudad, vea el nivel que hay. O sea, si este equipo es bicampeón de España, pues que se le trate ya como tal a partir de esta jornada, ¿no? No, yo creo que además de eso van a haber un partido bastante interesante. Nosotros cuando jugamos aquí hace 3 años, jugamos contra Dispor B, un Dispor B totalmente diferente al que nos vamos a encontrar. Claro, la gente a lo mejor que nos vio aquí en Alicante puede pensar que es el mismo equipo, que le metimos muchísimos goles, tal. Este equipo no tiene nada que ver. Marcaste tú, creo recordar, ¿no? ¿O no? No, qué va. Como siempre. No, ya. Por no variar. Bueno. Pulitas aparte, chicos. Es un equipo totalmente diferente. Se ha reforzado con 4 o 5 jugadores bastante buenos, por lo que tengo entendido. Y entonces va a ser un partido muy intenso. y que tenemos que sacar adelante. Si encima, aparte de eso, le añades que vamos a tener gente detrás animándonos y tal, el partido seguramente lo empezaremos a ganar ya desde la grada. Así que se animen y que se apunten y que nos ayuden. Sí, sobre todo por lo que decía Tony, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento de este tipo de fútbol. No tiene nada que ver, para que la gente se haga una idea, no tiene nada que ver con el fútbol 5 para ciegos. Esto es un fútbol normal. De hecho, el reglamento es reglamento FIFA, con dos excepciones. Y ya está, el resto es todo igual, ¿no? Qué bien. Nosotros, bueno, estamos muy contentos porque la gente de la escuela, que normalmente no viaja con nosotros a las competiciones, están todos como locos y deseando que llegue ese fin de semana, porque es que se mueren de ganas por ver a sus compañeros ahí jugando, llevando la camiseta y dándolo todo en el campo. Entonces yo ya os digo que creo que las gradas, bueno, no sé cómo serán las gradas, pero seguro que nuestros compis del Hércules van a venir todos y vamos a estar ahí, vamos. No sé, yo creo que la vamos a liar demasiado. Miedo me da, ¿eh? Bueno, bien, porque además vamos a casa de uno de nuestros rivales así más por excelencia, que es el Levante, ¿no? Entonces vamos a invadir territorio. Vamos a llenar ahí todo lleno de herculanos. Entonces, ahí en Buñol, ¿no? Qué sí. Guay, eso estará muy chulo. Pues desde aquí tenemos que animar a todo el mundo, ¿vale? Que vengáis, que seguro que es un fin de semana estupendo. De hecho, bueno, aparte, bueno, yo también lo voy a comentar aquí, porque es que Jaime de Hoy Radio se vendrá con nosotros seguramente para... Juanma, perdón. Hoy, mira, yo estoy aquí ya eso con Jaime lo, y ya estoy liando. Eso va a ser por lo de Barrueto, ¿no? ¡Uy, es verdad! Eso te lo tenía guardado por cambiarme el apellido. La venganza. Juanma se vendrá con nosotros ese fin de semana, porque vamos, quiere estar ahí grabando, quiere saber cómo es el Hércules Paralímpico desde dentro. Y claro, pues la mejor opción es, como te hemos dicho, Juanma, pues que te subas con nosotros a la furgoneta y que a la aventura. Yo creo que va a estar muy chulo, va a ser muy divertido y sobre todo eso, que luego también podamos enseñar un poquito a la gente no solo cómo son los partidos, sino cómo es ese antes, cómo es esa preparación, cómo son esos calentamientos. El fin de semana de liga que tuvimos en Barcelona, bueno, yo hice un pobre reportaje por Facebook, grabando algunos pequeñitos vídeos de estos que se graban ahí en directo y los subes, pero yo la verdad es que para mí es muy complicado, porque estamos ahí, estáis calentando, estamos haciendo un trabajo y quieres compartir un poco con los familiares pues esos momentos, quieres compartir el cómo vamos, cómo va ese marcador, y yo la verdad es que son momentos un poco pues intensos, de mucho trabajo, y a veces pues intento grabar esos vídeos e informar a la gente, porque luego la gente, Paloma, no dices nada, ¿cómo vais? No sabemos, ¿no? Y a veces es un poquito complicado, entonces bueno, pues esta vez que nos acompañará Juanma, pues él también... Algún día tendremos que hacer algún reportaje sobre todo esto, ¿no? Los 20.000 trabajos que haces tú y demás, aparte de psicóloga, coordinadora, retransmitir en directo, lavar la ropa... Eso es horrible, bueno, sí, eso sí que es horrible, ¿eh? Pero lo puedo asegurar. Organizar los viajes. Que llego a casa los domingos después de jugar y son 3 lavadoras, de calcetas, de camisetas, de calzonas, y os puedo asegurar, bueno, tengo fotos para testificar todo esto, porque yo luego para la memoria pongo todo lo que se hace, y eso es una de las cosas importantes que hay que hacer, hay que... Yo lo que no tengo muy claro es que después de estar Juanma un fin de semana entero con nosotros, después quiera volver con nosotros, o sea, eso no lo tengo yo muy claro. Escucha, pues por lo visto viene a Buñol y tal vez a Navalmoral de la Mata, que sí, fíjate sí, si el viaje sí. Es largo, ¿eh? Bueno, vamos a dejar en Buñol de momento y después ya veremos. Sí, ya veremos. Sí, sí. Igual a Navalmoral, incluso Jaime también se suma, ¿eh? Aquí. ¿Por qué no? La verdad es que yo creo que va a ser súper chulo. Se lo van a pasar. Sí, yo estoy esperando con mucha ilusión ese momento, porque es algo, además, es algo que siempre ha salido de nosotros, el decir, ay, podríamos hacer algún pequeñito vídeo, algún... Y siempre hemos hecho algún pequeñito vídeo, pero con fotos y demás, para que la gente lo conozca, lo vea. Pero la verdad es que poder tener un cámara dentro con nosotros en todo momento, creo que va a ser una experiencia chulísima. Creo que va a estar genial recoger un poco esos momentos, porque hay veces que con la intensidad que llevamos de trabajo y demás, pues como decíamos, a mí me vienen momentos de Tony, dame la mano, cógeme, porque ya no sé cómo gestionar este momento de banquillo, ayúdame, nos ayudamos mutuamente. Y creo que esas cosas desde fuera, yo a veces veo las fotos que, bueno, que nuestra compañera Leti con muchísimo cariño nos hace, y a mí la verdad es que me saca a veces a una cara de tensión... Que yo digo, Dios mío, o sea, soy yo, estoy ahí todo. Yo siempre lo digo, que Paloma, los que vayáis a Valencia vais a descubrir a otra Paloma. Paloma es una hooligan como la que más. O sea, vais a ver cómo le falta entrar en el campo solamente a darle el balón por nosotros, porque vamos, vais a descubrir una paloma totalmente pero es que diferente. Yo confío y creo en el juego justo y honesto y que las cosas se tienen que hacer bien, con buena intención. Y cuando veo que hay cosillas, pues que, pues claro, que son las cosillas realmente que tiene el fútbol, porque son así, porque son cosillas del fútbol, pues esas pataditas, esos enganchones, eso es tal, pero claro, pues yo pienso en el bienestar de mis chicos, pienso en una posible lesión, pienso en las consecuencias que eso puede tener, pienso que el domingo, o sea, tenéis que llegar corriendo a casa a descansar y el lunes iros a trabajar, y esas pequeñitas cosas que surgen en el campo, pues mi cabeza ya está analizando, Dios mío, esperemos que no sea ninguna lesión, cuando te tiraron al suelo con esa patada, Sergio, yo ya me puse las manos a la cabeza porque dije, Dios mío, como le tocan otra vez la rodilla, nah, vamos. Voz. Pero eso en realidad es el otro fútbol. Claro. Es el otro fútbol. O sea, es. Yo sé que son gajes del oficio que estáis los hay pero... equipos que a lo mejor futbolísticamente nos pueden parar un poquito más o nos hacen mucho más frente. Y hay otros equipos que tienen que utilizar otro tipo de tácticas para sacarnos del campo. No, pero y... mira, es. Con relación a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que dicen esto de que al Barça no le pitan penaltis desde hace dos años. Eso es que a lo mejor es porque no le llegan al área desde hace dos años para que le piten penaltis. No lo sabemos, ¿no? Pues en este caso igual nosotros, el Hércules Paralímpico no es por nada, pero en mi opinión es el que mejor fútbol hace. Fútbol de toque, fútbol combinativo. Asociativo, y entonces pues a lo mejor la única forma que hay de pararnos pues son otro tipo de estratagemas, de estrategias que bueno, pueden ser más lícitas o menos lícitas, ¿no? Pero esto, el fútbol es lo que hay y hay un señor que se encarga de regir esas acciones. Sí, además el año pasado lo vimos en algún partido cuando estábamos jugando que había una falta y enseguida el equipo rival iba directamente al árbitro a empezar a meter un poquito de cizaña para ponerlo en contra nuestra. Y luego ahí utilizábamos la experiencia de un exjugador nuestro, un tal Carlos Antón. Marchena, que enseguida saltaba con su experiencia y paraba los partidos y paraba al árbitro y al contrario. Entonces, hay equipos que, pues como dice Sergio, que utilizan una táctica y otros que utilizan otra. Claro, eso vamos a ver. Nosotros ahora mismo pues nos tenemos que comportar pues como Messi, como Iniesta, como Xavi Hernández en su día. Gente tranquila, gente... Si te vas a comportar como los del Real Madrid... No, pero una cosa. A ver. O sea, esto nunca ha pasado, ¿eh? O sea, que decir, vosotros a ese nivel... Yo creo que me voy a levantar de la mesa. A ese nivel, yo creo que os comportáis muy bien, porque además, si hubiera alguna cosa de esas, o en algún momento vosotros sabéis que utilizáis alguna artimaña oscura o malintencionada, sabéis que yo salto al campo antes que el árbitro, yo recojo y os saco fuera. Sí, eso sí es verdad. Porque bueno, lo bueno sí, es que verdad no, que hay que predicar con el ejemplo. Y que... Lo bueno es que no nos oye dentro del campo. Ni no, que bueno, nos si ves. Me queréis, como si me queréis insultar dentro del campo, a mí eso me da igual. Pero yo os digo que como hagáis alguna mala acción intencionada... No, pero si no hay mala... Eso yo no lo he visto nunca. No hay mala acción intencionada. No hay mala acciones intencionadas por parte, no solo de nosotros, sino de ningún equipo, ¿no? Esta liga se caracteriza por un juego muy limpio, además un juego muy bonito por parte de todos los equipos. La patada siempre va a haber, es fútbol, a ver, no tiene que haberlas. Bueno, yo iré controlando un poquito todas estas cosas, pero ya os digo, yo siempre os he visto un juego muy limpio, ¿vale? Jugáis siempre, vamos, siempre con los mismos valores, creo que ese es nuestro fuerte, ¿vale? Somos muy humildes, respetuosos, como decíamos, nosotros en esta ocasión hemos marcado muchos goles, pero venimos también de recibir muchísimos goles y creo que hemos trabajado desde la base. Cuando se trabaja desde la base creo que tenemos esta progresión y poquito a poco, si seguimos con buena actitud de trabajo, pues yo creo que esto irá para adelante. Chicos, me da muchísima pena, pero es que nos tenemos que ir despidiendo, así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, a los tres, a Pili también que nos ha acompañado. Voy a aprovechar para agradecer, como siempre, a toda la gente que hace posible que este proyecto esté aquí y encima que salga en la radio. Como sabéis, Hoy Radio es quien está impulsando todo esto y nos ofrece este espacio para que nos podáis escuchar. Como siempre sabéis, colabora nuestro proyecto Fundación Grupo SIFU, Obra Social La Caixa, Conciencia Alicante, organismos públicos. Y bueno, pues agradeceros siempre a todos que estáis ahí, pues apoyándonos, escuchándonos y transmitiéndonos lo mejor de vosotros mismos. Como sabéis, dentro de poquito, bueno, tendremos un nuevo programa. Os adelanto que estará con nosotros también Manolo Piera en ese próximo programa, porque él, como sabéis, es uno de nuestros colaboradores. Incluso, bueno, pues los ingresos de su libro es que incluso nos los ofrece como donativo. Y bueno, pues queremos hacer un poquito esa mención especial y que venga aquí a colaborar en ese programa. Un libro estupendo, por cierto. Exacto, ya hablaremos el próximo día de él, de Cabeza Negra, y tendremos el honor de que esté aquí acompañándonos con nosotros. Así que poco más que deciros, si queréis participar en el programa o tenéis dudas o queréis preguntarnos, tenéis la web oficial del Hércules, tenemos el correo y todo tipo de información para vosotros. Y como siempre, muchísimas gracias. Sabéis que gracias a vosotros marcamos goles y el Hércules Paralímpico, como siempre, sigue marcando la diferencia. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Gracias. Hasta luego.